Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué tal? Son las 7 de la tarde, es 13 de diciembre y aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes, escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash, ¿cómo no? Un viernes más, la semana pasada no estuvimos aquí en tu emisora favorita, en tu radio libre de Sijón, aquí en Radio Crash, pero hoy volvemos, primer programa ya metidos de lleno en la Navidad, Borja. Sí. Nos genera sensación agridulce la Navidad, nos gusta mucho, pero luego ya también sabemos ahí las cosas que tiene, ¿no? Estamos un poco ahí a las puertas de Navidad, de esa época de consumismo, pero también de reunión, de comidas con la familia y esas cosas. Claro. Pero también hoy es viernes 13, yo no sé por qué no hicimos un programa especial de Slasher de Jason Voorhees, pero bueno. Ya, te lo iba a decir, pero algo hay, porque estamos en este viernes 13, como dices, uh-huh. Te iba yo a comentar precisamente que caía justo la Navidad en viernes 13. La Navidad es una fecha muy recurrente para ver películas de toda la vida, películas de terror. Nosotros hoy en nuestro clásico traeremos terror, sí. Y luego también sí que es verdad que me doy cuenta, tú lo dices mucho, Borja, que aquí bebemos mucho del terror y hemos hablado mucho que el terror es como una especie de cantera de cine. Hoy también vamos a hablar del casting y de la gente que empieza en la base del cine, porque es que el terror es cantera, entonces al final hay una mezcla ahí, de... Sí, muchas veces es un género que produce... Es muy mítico, ¿no? Muchos de los slasher ochenteros como Halloween, el mismo Viernes 13, Freddy Krueger, o sea, Pesadilla en Elm Street, son películas de presupuesto relativamente bajo que consiguieron una aceptación del público tremenda, y económicamente muy, muy, muy, muy rentables. De hecho, no sé si la película de Halloween es la más rentable de la historia. Está entre esa garganta profunda, pero bueno, yo me quedo con Halloween. Sí. El caso es que es así, a lo largo de los años lo hemos visto mucho en este programa, que es de cine, pero que es de canteranos también. Sí, pues nos hemos dado cuenta de que mucha gente ha empezado en el terror. Sí. Hoy, como decimos, lo vamos a ver porque tenemos terror en nuestro clásico y tenemos una cara B con inicios de actrices y actores, esos primeros casting, esos casting que dieron un resultado inesperado, esos cambios de actrices y actores en el último momento que pudieron cambiar las películas para siempre también. Uh-huh. Ahí nos vamos a mover en la cara B, ¿no? Sí, ahora que están muy de moda los mundos paralelos, seguramente en un universo ampliado, como vimos, por ejemplo, en El último gran héroe, ¿no? De la película esta de Silvestre, de Arnold Schwarzenegger, que veíamos que en ese universo paralelo dentro del cine... la película de Terminator la protagonizaba Sylvester Stallone. Entonces, bueno, en otra área paralela, pues seguramente haya actores y actrices interpretando papeles que no coinciden con nuestra realidad. Claro, bueno, sabemos mucho de los míticos, ¿no? Harrison Ford, Michael J. Fox y la guerra esa entre Stallone y Schwarzenegger. Y hablaremos un poco de ellos también. Sí. Pero antes, como siempre, vamos con esa sección de actualidad, Borja, y recordamos y damos las gracias a toda la gente que nos escucha en el 105 de la FM de aquí de Sijón, en Radio Crash, también radiocrash.org, y luego en esas emisoras primas y hermanas que redifusionan este programa: Radio Cuca en Oviedo 107.2, Radio Almaina en Granada 88.5, Radio Espiritrompa en el Prepirineo de Huesca 102.2, a través de su web radiotrama.cat y radiogainera.net, y en Las Palmas de Gran Canaria, en 89.4, en Radio Guiniguada. Nos acaba de comentar Jimmy, que estuvo con nosotros haciendo el calentamiento, Borja, uh-huh, aquí, que se iba ahora mismo para las Islas Afortunadas. Navidad con sol también, ¿eso a ti qué te parece? A mí me explota un poco la cabeza, ¿eh? A mí, bueno, he acostumbrado... Yo si paso calor en Navidad, seguramente sí. Bueno, el toque ahí, ¿eh? Pues de aquí a 2 años... ya. Ahora, es lo que nos toque. Yo ahora estoy pasando frío, esto es feísimo lo que voy a decir, ¿no? Pero disfrutándolo, ¿no? Sí, sí, sí. No es feo, no es feo. Frío, bueno, es que es la época que nos toca, ostras, vivir, por tradición, más que tal, pero de aquí a unos años, con el cambio climático, pues veremos si no estamos debajo del agua. Ay, ¿y la gente que está viendo, Borja, en el cine? Bueno, pues cine? Es una época un poco... particular, ¿no? O sea, yo relaciono mucho, lo hablamos en otros programas, la Navidad y el cine con esas grandes sagas, ¿no? El Señor de los Anillos, sí. Harry Potter, todas estas películas, menos un poco, estas películas de Star Wars también, que ahora están relanzando. No, aquí ahora mismo estamos carentes un poco de esas franquicias, pero bueno, tenemos, ya sabes, los cómics siempre venden, ¿no? Y dentro de esta Marvel hay estrenado una película que se llama, dentro del universo Marvel, Kraven the Hunter. Luego igual viene Gonzalo por aquí, nos informa un poco sobre este superhéroe, antihéroe, no sé bien cómo definirlo. Uh-huh. Pero bueno, no pinta muy bien, no sé. No pinta bien. Ahora sí, sin echar por tierra todo el trabajo de esta gente, ¿no? De sí. J.C. Chandor, pero uh-huh, la gente no lo pone nada bien. La gente no está contenta de esas primeras críticas. Pero ¿me estás hablando de críticas profesionales o críticas no sé, de usuarios? No sé el otro día donde escuché o leí. Uh-huh. Bueno, está mejor decir, es que queda más cultureta, ¿no? Es decir, lo leí el otro día. Lo leí, sí. Que es una risa. No, Morbius, ¿no te acuerdas de una película de Morbius? Que sí, también del sí, universo Marvel, que era muy mala, sí. Pues decían que esta era peor. Así sí, que, sí. Bueno. Y me dices que es de Marvel, ¿no? Sí, es del universo Marvel, sí, sí, sí. ¿Está Marvel ahí Marvel pasando un poco de atasco? El otro día, mira, pude ver la de Lobezno y Deadpool, sí, la última. Y bueno, tienes un punto gracioso, pero la vi en 3 veces, tú. Sí, sí. No se me acabó. Bueno, es cierto que últimamente tengo la atención un poco dispersa. Sí, eso lo dices mucho últimamente. Estás, bueno, la ves como una serie, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y me cuesta. Antes que traga películas del tirón, ahora me resulta difícil. Un poco de crisis debe haber, porque yo estuve leyendo antes o esta mañana que Willem Dafoe se está planteando volver a ser el Duende Verde otra vez. Entonces yo creo que están tirando ahí de los clásicos para ver si... Sí, mucha nostalgia. Y lo que hablábamos antes son los multiversos, que ahora tienden, o por ejemplo esta película de Lobezno contra Deadpool, bueno... no sé cómo se titula en realidad. Tira mucho de eso, de multiverso, diferentes personajes ya olvidados de otras franquicias, de otras películas. Mm. Y bueno, pues ya lo hizo Spider-Man también con el Home Awakening y todas estas películas. Mira, entonces, bueno. Ahora que estás hablando de las sagas en la taquilla en esta Navidad, estoy viendo aquí que en Estados Unidos se estrena El Señor de los Anillos, Las Guerras de los Rohirrim. Ah, mira. Y es una película de animación japonesa. Con gente americana doblando la película 183 años antes de los acontecimientos de la trilogía. Sí. Pues así, no sé, llegará, me imagino, también a... Supongo. Lo que pasa que aquí, bueno, a ver cómo lo plantean. Aquí cuesta. Lo que sí se va a estrenar, Borja, aquí, yo tengo muchas ganas, es esta, es El Enemigo, la película de Gila, que yo, de la que estaba pasando a la escaleta el título así como un poco de memoria, a mil cosas a la vez, lo puse así el título como en plan de Es El Enemigo, la película de Gila, y luego resultó que se llama así realmente. Sí. O sea, es literalmente así el título de la película, y yo la verdad que ya sabes la leyenda, ¿no? Que siempre cuentan que Gila, que bueno, que estuvo en el bando republicano, en la guerra civil, y que se había quedado, me parece, como en una fosa común, y que bueno, había conseguido salir, una situación... Sí, que se había hecho el muerto, mundo, ¿no? Algo así, sí. Todo el mundo se imagina después, pues eso, de nosotros que nos pilló ya pues esa trayectoria de humorista, pues la verdad que a mí me impresiona, y bueno, a ver qué nos cuenta la película, no sé si tú también tienes ahí ganas. Sí, a ver, yo los biopics, por ejemplo, el año pasado el de Eugenio, que me gustó mucho también, lo disfruté mucho. Sí. Y a ver la incursión del director Alexis Morante en el tema de la ficción. No sé si tuvo una película por ahí, una bla bla bla, es un corto. Uh-huh. Pero se prodigó mucho en el documental de musical. Hice un documental sobre Héroes del Silencio, que yo lo vi en Netflix, que está muy bien. Me gustó mucho. Y también el de Camarón. Que no lo vi, pero tiene muy buena pinta. Entonces, veremos cómo va la... Y el de David Bisbal también, ¿eh? Ah, también. ¿Qué? Bueno. Pensé que lo estabas obviando, ¿eh? No, estaba ahí... Sí, sí. Es que estoy en la portada, no indagué dentro. Sí, sí, hay muchas ganas. Borja, lo que sí se está viendo ahora también, ya mezclando un poquitín el cine con las series, porque ahora ya es todo un batiburrillo, ¿no? Está Los Años Nuevos, Borja. Sí. La nueva serie de Rodrigo Sorogoyen, que el otro día yo, cuando estuve escuchando a la gente que participa, es un proyecto de hace mucho tiempo. Claro, la licencia ahora para la gente que dirige, de igual hacer un proyecto que conllevara muchas horas de metraje, uh-huh, una película muy larga. Estoy pensando ahora, pues, ¿cómo se llama? El Trueba. Con aquella película de los jóvenes también, que eran, me parece que en 3 o 4 horas también, sí, que al final sí se estrenó como primero película para ver en el cine, pero luego como serie dos o tres cachos, en este caso más tiempo, da pie también a que los directores, pues bueno, puedan en este caso desarrollar mucho sus historias. En este caso Sorogoyen aquí nos plantea una película de amor contada en 10 capítulos, en 10 Nocheviejas. Sí, bueno, yo coincido también un poco con lo que dices tú, ¿no? De la opción que da... el formato, ¿no? El formato de series, pero Sorogoyen no es un formato que tenga obviado, porque ya años atrás en Antidisturbios sí que lo utilizó con muy buen resultado. Esta peli, esta serie vi los tres primeros capítulos, tres primeros años. Uh-huh. Y los dos primeros me gustaron mucho. El tercero ya, bueno, me uh-huh pareció un poco, bueno, más darle vueltas un poco a lo mismo, y entonces, sí, bueno, me lo dejé ahí. Tampoco tengo una visión global de la serie, ¿no? Pero bueno, sí, está bien. Lo que pasa que la gente muy guay. Lo que hablábamos un poco fuera de micro, ¿no? Gente, sí, pues bueno, llevando sus problemas, con sus problemas habituales, ¿no? Pero gente muy, muy, muy moderna, muy guay. Sí, muy... la gente lo está poniendo bien, porque es así como cotidiana, que sí, te cuenta un poquitín. Sí, te puedes ver un poco reflejado en alguna situación. Sí, pero yo lo veo un poco forzado. Sí. Al final hay una cena familiar, yo no sé si tú llegaste a la cena familiar de esa noche vieja, y ahí cada uno cuenta ahí un poco sus películas, y por lo menos ahí en ese momento que es tan claro de mucho guión, sí, ahí me chirría un poco, ¿no? Sí. Joder, estaba entrando en la ficha de Jonás Trueba para buscar la película esta ahora mismo, que no me he acordado del nombre, y me sale Tenéis que venir a verla, que es otra película diferente, y me sale Francisco Carril, que es precisamente el protagonista de Los Años Nuevos, que tiene también la película esta de Jonás Trueba, en la que dos parejas en una cena se reencuentran y empiezan a leer, comer, pasear. Bueno, está un poco de moda como vender lo cotidiano ahí. O sea, Food Lovers, puede ser. Al mainstream. No, esta es Tenéis que venir a verla. Ah. Sí. Te decía yo también esta mañana, Borja, a nosotros que somos fans de Taniguchi, que vemos ahí, pues sí, estas cosas así que están un pelín forzaditas. Sí. Pues un poco nos mola más el Kaurismäki, ¿no? Es un poco la decadencia del mal, ¿no? Y luego también, y eso Kaurismäki a veces yo también le veo, pero bueno, porque yo estoy un poquitín también viciado. Estoy a la que salta. Pero sí que es verdad que también me recuerda mucho a ese programa que hicimos sobre la pornomiseria, un poco también, ¿no? Sí. Ese regodeo también. Sí, pero bueno, yo creo que de esas historias un poco tristes que de Kaurismäki sí que sacas una crítica social bastante heavy, ¿no? O lo que le pasa a la gente también, ¿no? Sí. Como en esta Los Años Nuevos, que es, pues bueno, la típica persona que conoces también que siempre te dice lo mismo. Ay, es que lo que no me pase a mí, siempre lo que te pasa a ti, pues le pasa a casi todo el mundo. Como la canción esta de Ojete Calor de Estoy Fatal, ¿no? Lo que te pasa a ti le pasa a mucha gente, y peor todavía, porque a gente sin privilegios, que imagina tú qué jodida la cosa, ¿no? Sí. Así que nada, ahí tenemos Los Años Nuevos. Aún así, nosotros no tenemos ningún tipo de rencor. No. Y me parece el mejor director español de los últimos años. Y vamos a poner su banda sonora, que es muy buena, y además de Nacho Vegas ahí, una representación. Me hace mucha gracia también cuando... Sí, mola. Cuando quedan en casa ahí, ¿eh? Ya. Dice, es Nacho Vegas. Es que por eso yo me siento ahí reflejado. De doblete llegando a casa, ¿eh? ¿Cuántas personas huyeron de mi casa? Porque... Y dice, no te pongas pesado, tío. Sí. A ti te pasó como en el primer capítulo. Sí. De que la noche acaba en tu casa por la mañana. Sí. ¿Tú pones a Nacho Vegas? No, yo por la mañana nunca acababa. Normalmente llegaba solo a casa. Era muy triste. Lo ponía Nacho Vegas igual, pero era muy triste. Sí. Tú y Nacho Vegas solos. Solos. Pues nada, eso, pondremos la banda sonora con una muy buena representación de artistas asturianos, porque además de estar Nacho Vegas, también está por ahí Rodrigo Cuevas. Este chaval, ¿no? Este Rodrigo chaval, Cuevas, ¿no? Sí, Rodrigo Cuevas. Rodrigo Cuevas, sí. Colega nuestro. Está aquí, sí. Rodrigo Cuevas también sí. Tiene parte importante, sobre todo en este tramo final, me parece, de la serie. Borja, tú, ¿ya viste, ya acabaste Celeste? Celeste, muy bien. Hablando de Carlo de Machi, está Celeste. Es una película que hay que ver a todo el mundo. Todos estos Crypto Bros que dicen a cotizar afuera, que aquí nos crujen a impuestos. No, no, hay que ver esa película. Sí. Y no tan Crypto Bros, ¿eh? Porque hay un discurso también de gente pues, que no tiene mucho capital, pero que, pues yo qué sé, pues cobra algo, cobra una herencia. Especuladores. Y claro, Hacienda le mete ahí también un poquitín el tal. Y entonces dicen, jo, es que vaya lo que le pagamos. Claro, ya, pero es que ya. Hacienda es así. Sí que es verdad que habrá una parte, habrá cierto baremo injusto, te pilla el porcentaje ahí mal y tal. Pero bueno, en líneas generales los impuestos se utilizan más o menos bien, ¿no? Sí. En este programa lo defendemos ojos cerrados. Yo defiendo totalmente todo público. ¿Y Stalker? ¿Qué me cuentas de Stalker? Bueno, nada, como personas con un programa de cine, parece que es un poco pecado no haber visto nada de este tío, ¿no? De ¿cómo se llama? De Tarkovsky, Andrei Tarkovsky. Y otro día me la puse, también me pasó lo mismo que con Lobezno contra Deadpool, lo vi en tres veces. Vaya cambio de series españolas al Tarkovsky del 1979. Sí, pues bueno, esta película cuenta un poco la historia de un hombre, ¿no? Que se dedica a llevar a gente, a personas a una fase, a una parte del mundo que está protegida por militares y que resulta que ahí es un sitio que se llama La Zona, un sitio muy cambiante, con una arquitectura muy particular, cada vez que vas es diferente y según lo que hagas, lo que no hagas te puede matar, es un sitio súper peligroso, aunque ese peligro no se intuye pero nunca se llega a ver, es una película complicada. Y el caso es que en esa zona, digamos, hay una habitación en la cual se cumplen tus sueños. Tus sueños más verdad, o sea, tu sueño más profundo. O sea, que puede ser algo inconsciente, ¿no? Es un viaje un poco también a la mente, un viaje psicoanalítico. Sí, algo que tengas ahí reprimido, quizás, reprimido, ¿no? Quizá, que por ejemplo, sí que yo quiero la paz en el mundo, pero en el fondo no quieres la paz en el mundo. Quieres ser tremendamente rico y eres una persona avariciosa. Hostia, entonces, bueno. Cuidado con Tarkovsky, ¿eh? Es un rollo. Yo esto no me enteré en el momento. Yo me enteré después que vi un vídeo que me explicaron. Porque la verdad que es una película... Sí que te transmite... las imágenes son espectaculares, la banda sonora es espectacular. Sí que te atrapa. Tiene ese hipnotismo, por ejemplo, que me genera... sin tener nada que ver, ¿eh? Carretera perdida de David Lynch, que no entiendes nada. Pero las imágenes te atrapan. Sí. Pasa mucho con Stalker. Me pasó con Stalker. Lo que pasa que, claro, película rusa subtitulada del año 79 o así, primero usan un sepia, en la zona usan un color, después una habitación súper extraña, las conversaciones son muy profundas, como si un poco deslavazadas, me dio la sensación a mí. Bueno, es una película, evidentemente, de mucho estudio, de mucho reconcomerse, y que pero bueno, yo la recomiendo, ¿eh? Sobre todo por sensaciones. Y luego sí que si se queda un poco como yo, que vea algún vídeo por ahí por internet, que seguro que, que le crea la historia. La verdad es que ahora que estamos hablando de la televisión, joder, estaría bien que yo entiendo que una película del 79 de 160 minutos sea dura, ahí sí que tienes justificada esa la triple pausa esa que haces últimamente, pero imagínate que se programe en un canal tipo serie, ¿no? Y que se le dé una bolilla así al nivel de Twin Peaks, ¿no? Cebando un capítulo con otro, ¿no? Sí, joder, puede la ser. Gente acabaría viendo a Tarkovsky. ¿Qué pasa? Que no interesa. No sé si funcionaría. Yo lo encajaría más bien en eso, en verlo en comunidad, ¿no? Porque verlo tú solo es un ejercicio duro, pero verlo un poco en comunidad es diferente. Entonces, o sea, verlo en un cine, por ejemplo. Y además que, joder, es dura porque Tarkovsky huía de los estilismos convencionales del cine, o sea, es igual se tiraba Travelies de mucho tiempo, planos fijos, conversaciones en planos fijos durante mucho tiempo, porque te acaba, pues en estos días que los que la atención de las personas, los espectadores, está muy mermada por culpa de los dispositivos móviles, pues bueno, se hace difícil, pero bueno. Y para terminar, Borja, yo tengo un par de reflexiones aquí que van a ser rápidas. Época de redescubrir películas navideñas. Y yo el otro día me estoy quedando... Lo típico que te estás yendo para la cama, pero en un canal están echando Matrix, la trilogía. Y te la dejaste. Y te quedas ahí un poco viéndola y dices tú, joder, esto era una gran película de acción, ¿eh? Y piensas, joder, en Navidad, tú así, a ti eso te pasa. Digo, le tengo que preguntar a Borja si esto le... Ojalá se la enseñe a la gente y le guste. qué buena película vimos en su día, sí, cómo valorarla en, a futuro, ¿no? Sí. Y son, al final, lo que hablamos en otros programas previos, ¿no? Que son películas que son un poco, pues llegar a casa, como que te reconfortan. Sí, Feel Good Movie, ¿no? Sí, bueno, Feel Good Movie son películas que te dan que son de buen rollo, pero hay películas que a ti te generan ese sentimiento, pues sí, no tienen por qué ser de, por ejemplo, La Matanza de Texas te puede ser una Feel Good Movie. Yo pensaba, en Elm Street. Sí, totalmente. Sobre todo el Vaya Mítica, ese plan de joder, Vaya Mítica. Sí, yo todavía estoy viendo, eso por sería ejemplo, como un poco Feel Good Movie, ¿no? Sí, en plan de Vaya, para mí es muy mítica. Es una mezcla ahí. Sí, ¿no? sí. Es lo que te hace sentir a ti. La Feel Good Movie ahí, es ¿no? las películas que siempre acaban bien. Sí. Que eso. Sí. Bueno, que no pasa nada excesivamente, no hay ninguna explosión ni ningún drama demasiado excesivamente sesudo. Ya, sí, claro. Es una película Feel Good Movie. Y otra cosa es lo que te hace sentir a ti. Bueno, eso es lo que pienso yo, ¿eh? Que luego puedo estar equivocado. Última recomendación. Sí. Ya te dejo que se está alargando las novedades. No. Yo para estas navidades, mi película de Navidad va a ser La Nosferatu de Robert Eggers. Con Lily Rose Depp, Bill Skarsgård. El terror. Nicholas Hoult. Y sí, volvemos al terror aquí. Vuelvo. Y es que la ponen súper bien, tío. Y es que Robert Eggers me parece. Si Sorogoyen es el mejor director para mí español de los últimos años, Robert Eggers. Sí. Cuidado, Y después de esa última recomendación, Borja, este debate que te tengo hoy aquí, que te vuelvo a sacar otra vez a la palestra. Venga, ¿el qué? El otro día en una cena, comida informal, salió otra vez el eterno debate, ¿no? Ver películas dobladas y sin doblar. Sí. Y yo quiero lanzar aquí un mensaje, no sé por qué voy a decir una flecha. El debate entre la gente, nosotros siempre vamos a la conciliación, ¿no? Uh-huh. Pero la gente está enconada, ¿eh? Es en plan de. El que está acostumbrado, en este caso una película que venía, una chica que venía de Cuba, de Latinoamérica, uh-huh. y allí también están acostumbrados a ver versión original subtitulada, uh-huh. no como aquí, pero con una persona de aquí de España y no había entendimiento, ¿eh? Claro. O sea, una persona no entendía que la otra viera las películas porque para esa persona pues leer el texto era muy costoso, sí. y la otra persona no entendía que al otro le gustara pues esa voz que se superpone por encima de los labios y que para nosotros en este caso los españoles es tan mítica también, ¿no? Claro, claro. Que tenemos un cierto apego con incluso las actrices y los actores de doblaje, ¿no? Entonces me llama la atención, esto es como lo del aparcamiento también, Borja, que tú cuando vas a aparcar en un sitio y le preguntas a un tío si va a salir, si te dice que no, le mandas a la mierda, y si te dice que sí, le mandas a la mierda, y dices que salga rápido. Nunca estoy viendo como un entendimiento ahí, ¿eh? Y al final es un poco por la vocación, ¿no? Que hablábamos antes también de las películas que sí que te reconfortan, ¿no? Sí. Pero también es el sonido. Por ejemplo, los doblajes de Solo en Casa, por ejemplo. Claro. Que si te lo cambian el doblaje de Solo en Casa, como estabas acostumbrado a verla cuando eras pequeño, o si te cambian el doblaje, bueno, en este caso sería del Rey León, por ejemplo, se me ocurre cualquier película. O como a un colega mío que le mandamos ver las películas de Clint Eastwood en versión original y la voz, claro. Y, claro, que no es Constantino Romero, joder. Pero claro, el desprestigio, ¿no? Sí, con lo guapo sí. que es verla de las dos maneras. Sí, ¿no? sí. Tiene su aquel. Yo hay películas que sí que, bueno, pues intento verlas en versión original y otras pues no. Y tampoco me siento más guapo. La de Tarkovsky, evidentemente, no había doblaje. Por eso tuve que verla... ¿En ruso? En ruso. Bueno. Pero subtitulado, ¿eh? Así no me entré de nada. Ojalá entenderlo. Sí. Pues nada, Borja, hacemos ya la primera pausa. Como dices, eso es. Nos hemos ido un pelín largos, 20 minutos, pero bueno, había que comentar cosas, ¿no? Sí. La vida. Está claro, presente. Dos semanas sin programa y sabes lo que hay. Sí. Hoy vas a ser DJ oficial de este programa. Bueno, venga. Los años nuevos. Cenizas de Holgado. Sí. No sé si te estás por ahí. Las cenizas de Holgado. Correcto. Sí, tengo aquí el tema y bueno. Le vamos a dar. Ahí en California van a tener un clima bastante caliente, guerras de bandas y algunas fincas con precios absolutamente abusivos. Arriba en el noroeste del Pacífico, como pueden ver, seguirán teniendo unos árboles muy, muy altos. Estará despejado en las rocosas y en la pradera, pero cuidado, porque vienen problemas. ¡Oh, vaya! Viene un frente hacia nosotros. ¡Cuidado! ¿Qué significará eso en la región de los Tres Ríos? Una de estas grandes cosas azules, este glacial aire del Ártico, esta gran masa que sale del norte, va a encontrarse con toda esta humedad que va saliendo del Golfo, que al mezclarse a gran altitud causará algo de nieve. Quizás que pero no sufriremos el mal tiempo en Pittsburgh, sino que pasará de largo y llegará al Tuna. Uf, por poco, amigos. Thank you. aspas del ventilador, alzando el vuelo a 10 palmos del suelo. Él te abraza y tú le acaricias. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Sí, claro, si te trastabillas, ¿cómo nos vamos a acordar a ti, Roberto? Rodrigo Cortés. El clásico no tan popular. Hoy Borja, en este viernes 13 de diciembre, metidos en plena campaña navideña, aquí en Radio Crash, en la calle Puerto de Tarna, en directo para los que nos estáis escuchando en la FM y en radiocrash.org, tanto en directo como en cualquier momento, para todo el mundo, all the world, también en el podcast, Borja. Hoy nos traes el clásico no tan popular de los años 70. Buena década. Buena década. Una película dirigida por un director clásico, que es su primera y creo que única incursión en el terror. Y nada, se trata nada más y nada menos que El Otro. El Otro. De Robert Mulligan. Mulligan. Hace poco me hablaste o mencionaste aquí en el programa a los protagonistas, ¿no? A estos chavales, ¿no? Los hermanos Udvarnoki. Sí. De hecho, son dos hermanos gemelos que no hicieron mucho más que esta película. Uh-huh. O sea, y lo hacen realmente bien, ¿eh? Para mí me transmitieron en su día. Hoy la revisé un poco por encima, la película, pero la vi en su día y me dieron bastante. Una película muy inquietante. Muy inquietante. Sí, totalmente. Muy mal rollo. Sí, una película estadounidense, como dices, sí, basada en la novela de Tom Tryon. Y en este caso la película es del 70, pero nos traslada a los años 30. Sí, un poco la época esa posterior a la Gran Depresión, ¿no? Y cuenta un poco la historia de unos niños que viven en una especie de casa de campo con su abuela, la tía, la madre, el padre, su hermanita a punto de nacer casi bebé. Y bueno, pues cuenta, hay una relación muy particular entre los niños y la abuela, en cual dicen que juegan al juego, digamos, y que le hace, por ejemplo, hay una escena en la cual el niño se mete dentro de un pájaro, o sea, como ya hace una visión cenital de iba volando como si fuera un pájaro. O sea, yo no he visto la película, Borja, pero en este caso sí me llama la atención el componente ahí, la abuela, ¿eh? Sí, la abuela, en la relación entre ellos. Los nietos, sí, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Y bueno, pues hay una serie de. Es que tampoco. Es una película que no quiero spoilear mucho, ¿no? Porque para la gente que la quiera ver de nuevo. A ver, es una película de gemelos. La podríamos catalogar dentro de la. O sea, mira, la semana pasada hablamos también de gemelos. Sí, dentro, es verdad. Dentro de la categoría de un thriller psicológico, aunque bueno, sí que tiene ciertos tintes paranormales, uh-huh, bueno, pero un thriller psicológico. Y con alguna muerte, bueno, rodada de una manera no muy explícita, pero sí que genera bastante inquietud en el espectador. Y nada, pues son. Esta película es de la época esa en cual los niños tienen esa parte macabra, ¿no? Es un poco de la época de Rosemary's Baby, del Exorcista, de La Profecía, uh-huh, de todas estas pelis que los niños, pues bueno, pues daban pues un poco de mal rollo. Sí. ¿Se jugaba más antes con los niños así de ese estilo que dices tú, Borja, que sí, quedan así un poco de sí mal rollo? Ahora igual ya estamos ya refalfiados, sí, ¿no? Ya poco nos da miedo, pero yo creo que antes todo ese tipo de personajes, pues eso, el niño tiene que ser dulce, ¿no? Sí, bueno, y estos, claro, visualmente, una cara muy angelical, son rubios, ojos azules, súper majos ahí y tal, ¿no? Pero, pero bueno, pues que hay cosas. Pasan cosas. Es que no quiero decir mucho porque enseguida la voy a cagar. Pero bueno, sí, que es una peli. Cuidado con el spoiler. Joder, los 70 siempre lo reivindicamos como una época en que no se andaban con historias, ¿no? Que reflejaban tanto la violencia como situaciones éticamente reprobables que muy, muy, muy jodidas. Que en esta peli, por ejemplo, la violencia hacia los niños se ve bastante. No explícitamente, porque como decimos, no se ve mucho, pero sí que hay una violencia muy, muy, muy marcada, ¿no? Sí, sí. Que, por ejemplo, este día también estuve viendo la película de Terrifier 3, que también fue muy criticada porque hay mucha violencia contra los niños. Entonces, bueno, que es una novedad, que hoy en día no es lo habitual, está muy, muy medido eso. Más protegido. Es una especie de, no es un código Hayes, pero sí. Que... Vamos a escuchar el tráiler. He tenido que tunearlo un poco, Borja, porque es un tráiler... Muy largo, ¿eh? Es largo, sí. Pero lo que interesa es la voz de pues ese narrador, ¿no? Sí. Que te lo va vendiendo y sobre todo que va poniendo vocecica tenebrosa, ¿eh? Te va metiendo ahí el acojone. Cuidado. Ya en el tráiler, ¿eh? Cuidado, ¿eh? A mí me gusta mucho el tráiler. Life was good to the Perrys of Pequot Landing. For 300 years they lived in this place. The generations were rich with love. And the most beloved of all were the twins, Niles and Holland. That summer they shared a secret life. In the apple cellar. In the nursery. In the night. Holland, where is the baby? I'm getting scared, Holland. Something awful could happen. We can still play the game. She doesn't have to know. We could play it in secret. Aiden knows everything. For the Perrys of New England, terrible things began to happen that summer. Tell me, what is it like? Cold. It was a summer of secrets. Secret treasures. Secret places. Come on, little brother. But the most frightening secret of all is yet to come. There have been all the others. Now there is the other. Holland, where is the baby? Muy bien vendida, la película aquí, ¿eh? Muy buen trabajo de tráiler, ¿eh? Sí, la verdad que el tráiler está bastante bien. Sí, en la guardería, en la casa, en un lugar idílico, ¿no? ¿Cómo os gusta vender ahí, ¿no? Sí, que todo va muy bien, pero... Como un toque de atención al espectador, ¿no? En plan ten cuidado que tú estés en casita ahí, en esa casa tan guapa. Relajado, que tienes, pero cuidado. Comprado, que siempre puede pasar algo, ¿no? Sí. Como decías, Borja, los protagonistas, Martin y Chris Urdbarnoki, que ni habían rodado ni volvieron a rodar, y la película sí, medalla de oro en Sitges en el 72, ¿eh? Sí, a ver, la película no tuvo mucho reconocimiento. Canta medalla de oro en un festival. En un festival, ¿no? Sí. Un poco olímpico, festival olímpico, sí, de cine. Festival olímpico de Sitges. Como decimos, es una película que eso surge, se estrena en el 72. Está basada en un libro, en este libro de Tom Tryon. Que de hecho, en un principio la noticia entre Fox y le iba a proponer, él pretendía dirigirla, pero finalmente se quedó solo en la adaptación del guión. En aquella época triunfaba Peter Weir-Blatty con El exorcista, La semilla del diablo, que también fue una adaptación, y después también triunfaba pues este tipo de novelas. Muchas de ellas ya escritas ya para adaptarse a la gran pantalla, porque era muy rentable, ¿no? Claro, sí. Y hacían el libro y ya sabían que eso iba a convertirse en imagen, con lo cual de la que estaban escribiendo ya estaban ahí visualizando un poquito, sí, ¿no? sí, un poco, cómo iba a ser en la tele. Iba un poco ahí. Además, Tom Tryon era actor, fue actor primero antes que escritor. Sí. Entonces, bueno, pues surge este proyecto. Al finalmente se lo dan a un director clásico, que es Robert Mulligan, que tiene ya un bagaje previo bastante interesante. De hecho, no sé si lleva algún premio con Matar a un reseñor. El año anterior había hecho Verano del 42. Sí, te iba a decir, la filmografía de Mulligan, cuidado, ¿eh? Sí. Y bueno, pues está... Sí. Bueno. Puede ser el propio director Robert Mulligan, un director clásico no tan popular, ¿eh? Sí. Yo la verdad que su primera película fue esta del otro, y a partir de ahí sí que fui un poco tirando del hilo y salieron auténticos clásicos. De hecho, una de sus últimas películas es, Verano en Luisiana, que tampoco la vi. Sí. Pero bueno, tiene sobre todo esa Matar a un reseñor, esta adaptación del clásico. Y Verano del 42, que también yo lo vi hace tiempo, que luego tuvo... Verano del 42 tuvo sus pelis después, ¿no? Que sí. Es Richard Dreyfuss. Porque, bueno, no sé, y un director de la época de las grandes majors que siempre contaba en el elenco pues con los habituales, ¿no? Sí. Que firmaban esos contratos. Tenemos por aquí a Tony Curtis, Gregory Peck, Rod Hudson, Natalie Wood, Steve McQueen también, ¿no? En casi todas de sus películas, o en muchas de ellas. Pues eso, un director de major también, en esa época de los 60, 50 largos. Sí, además, bueno, esta película, por ejemplo, precede un poco a los directores del New Hollywood, ¿no? Del nuevo Hollywood. Claro. Entonces, bueno, sí que es quizá un poco la tendencia de Hollywood iba por un lado y Robert Mulligan estaba un poco anclado en las directrices un poco del pasado. De hecho, se ve mucho en la película que está rodado de una manera muy muy tradicional, ¿no? Sí. Con una banda sonora también de Jerry Goldsmith, que está, parece, omnipresente en toda esta, sí, sí. Desde ya los años 70, incluso. Y bueno, ya, pues... increíble eso, yo también flipé cuando lo vi. Que está muy bien, como escuchamos en el trailer, la sonora está... Sí, claro. A ver, no es una banda sonora... De hecho, hago un recopilatorio, pero solo coge una suite entera, ¿no? Con varios fragmentos. Y nada, pues la peli, a ver, es una peli con alguna situación muy, muy, muy incómoda y tiene ese punto que parece sobrenatural, pero también juega un poco con la enfermedad mental de los niños, con el trauma, con cómo afrontar las cosas. La relación con la abuela también es un punto a tener en cuenta en esta película, cómo hacen partícipe a los niños de ese juego, entre comillas. Sí, sí. Y bueno, pues yo esta peli la descubrí pues una vez haciendo un poco recopilación de las mejores películas de la historia, pues salían esta que la había visto y salía también otra de una que se llama Suspense, así llamó aquí en España Suspense, de Jack Clayton de años atrás y que también tiene que ver con niños y bueno, pues un poco haciendo recopilación de salió esta peli y bueno, pues la portada es muy llamativa, con ese color amarillo y en blanco y negro que recuerda mucho al Resplandor incluso, ¿no? Claro. Que, sí, sí. Sobre un fondo amarillo, Borja, un negro siempre cae bien, ¿eh? Sí, mira que tengo que plantear el cartel de Radio Crash, por ejemplo. ¿Tú la pillaste en Videoclub? Esta peli No la había. No, llegó, además, de hecho, la distribución en DVDs y Blu-ray está muy limitada, son copias medio piratas y las que son originales son muy, muy, muy caras. Bueno, ahora mismo está en Filmin, ¿no? Está en Filmin, sí, y está en YouTube también. En YouTube en abierto también, ¿eh? Sí, sí. Para quien la quiera ver. Sí, sí, sí. Tampoco, ver, a ver, está. Tampoco... hay un hecho en la película que es muy trascendental, que ocurre a la mitad, ¿no? Que, bueno, ya se ve venir un poco. Pero tampoco quiero ser aquí don spoiler. Bueno, y para cerrar, Borja, con la película, los hermanos, como decíamos, uno fallecido, Chris, que creo que era el malo, ¿no? El malo, el que es así un poco... No te voy a decir nada porque es que hay controversia con eso. ¿Quién es quién? Vale, correcto. Sí, sí, sí. El que aparentemente hace las fechorías, podríamos decirlo, que murió con 49 años en Estados Unidos también por una insuficiencia renal. Y el otro hermano sigue vivito y coleando. Y en este caso, estaba mirando a qué se dedica ahora mismo, es masajista en Summit, New Jersey. Bueno, ahí está el tío, ¿eh? Pero tendrá sus años ya, ¿no? Sí, sí. 50 y pico. Estamos hablando de 63 años. Está para jubilarse ya. Sí, sí, sí. Bueno, ahí no se jubilan. Está ahí, no ya. Hay... Ahí no. Ahí, a ver cómo lo gestiona. Lo tienen crudo. Sí, sí. Pues nada, Borja. Vamos a hacer la última pausa ya para afrontar esa cara B. Vamos a hacer esa cara B un poco peluquería hoy. Vamos a relajarnos un poco. Bueno, estamos relajados todo el rato. Sí. ¿No? Más todavía, si se puede. En este caso, te voy a poner otro trocito. Película, anteriormente escuchábamos a Bill Murray en Atrapado en el Tiempo. Como nos toque la lotería el 22 de diciembre, hay una cosa que tenemos que hacer que es disimular quizás un poco, Borja. Pues sospecharía un poco. Ven aquí, hola. Ven. Vaya con el genio, eres un genio. Hola, Jimmy, felicidades. Felices Pascuas. ¡Felices Pascuas, Henry! ¡Felices Pascuas, Jimmy! ¿Eh? Bien, estupendamente. Hola. Hola. ¿Qué? Esta es mi mujer. Jimmy, ven, quiero enseñarte una cosa. Perdona. ¿Verdad que es precioso? Se lo he comprado a mi mujer, es un Cadillac. Me encanta ese coche. Escúchame, ¿qué te dije? Te lo advertí, ¿recuerdas? ¿No te dije lo que pasaría? ¿Que no compraras nada durante un tiempo? Sí, tú vas y compras un coche. Es un regalo de boda, Jimmy. Y es de mi madre. Lo he puesto a su nombre. Acabo de casarme. A mí me gusta. Disculpa, ¿quieres? Será un segundo. Me he casado. Johnny, ¿Te has vuelto loco? ¿Pero vamos, por qué te pones así, Jimmy? ¿Por qué me pongo así? Eres un estúpido. Ahí fuera hay un montón de polis. Nos vigilan y tú vas y te compras un coche. Dices que ¿por qué me pongo así? Lo he puesto a nombre de mi madre. Es un regalo de boda. ¿Qué me importa a nombre de quién esté? ¿Eres idiota? ¿No oíste lo que dije? No debíais comprar nada, sobre todo si era caro. ¿No lo oíste? ¿Pero qué te ocurre? Acuérdate de mí cuando pises algún charco, cuando escuches algún pájaro cantar. Acuérdate de mí cuando veas algún rayo agrietando todo el cielo como un cristal. No dejes de buscar, incluso en la hora más oscura puede aparecer de pronto la electricidad. Yo estaré por aquí algún recuerdo o en el leve movimiento de sentir. Y cabe la posibilidad de que te vuelva a podemos hablar y todo, Borja, entre las dos canciones. Muy bien. ¿Qué está con Tom McEnroe? ¿Con esto? Con... Sí. Tú tienes más... O Ricardo Lozano, no sé quién es. Claro, creo que es, ¿no? Tú tienes más vozarrón para cabalgar encima de las dos canciones, Borja. Acuérdate de mí. Sí. Con el LED. Sí. Esta canción de McEnroe, La electricidad, es... La electricidad. Es melancólica. Pero tiene también su ritmillo. Sí. Sí, ese es muy buen tema, ¿eh? No, tiene discos muy guays, el McEnroe y el Ricardo Lezón, que es el cantante. Se mueve muy bien en ese punto de entre la melancolía y el un poco lo animado. Ah, bueno, espera, que estabas con voz a rombo, que te tenía subida aquí. Por supuesto. La tienes, pero Iñaki, no obstante, la tecnología te estaba dando un ligero empujón, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, como a Ben Johnson. La cara veo, y Borja. Sí. Casting, tú me ponías raros y yo puse locos. Pero sí. Es que, bueno, en el mundo del casting, pues han pasado muchas cosas que pudieron haber cambiado la historia del cine. Vaya épico que queda esto, ¿eh? Tampoco la hubiera cambiado tanto. No, pero bueno, hemos puesto caras a actores y actrices en papeles los que no estamos acostumbrados, sí, ¿no? Sí. Todo esto empieza, Borja, porque tú el otro día estuviste leyendo, escuchando, viendo, lo que sea, te llegó la información sobre el casting de Johnny Depp para Pesadilla en Elm Street, que, bueno, aquel que vea Pesadilla en Elm Street por primera vez, pues se va a ver a un Johnny Depp muy, muy joven, ¿no? Sí, fue su primer papel. Llegué a esto un poco porque el otro día, estos días, estoy escuchando de camino, con estas largas jornadas de coche que me meto últimamente, escucho mucho los programas del reverendo Wilson, de Dani. Un saludo para él. Para el reverendo, por supuesto. Y ya está haciendo un repaso sobre, precisamente hoy viernes 13, pues sí, de los slashers más míticos de la historia. Qué y bueno. Coincidió con Pesadilla en el Street. Sí. Yo estoy echando un poco para atrás la vista. Yo me quedo a veces enganchado en el hilo del reverendo sobre Miami Vice. sí. la serie, capítulo sí, sí. a capítulo, con intervenciones, con cameos, increíble hilo, uno de los mejores del extinto Twitter. Sí, y contaba esto en Extra que me llamó mucha atención, que luego lo comentamos, salió a colación en un grupo que tenemos con más gente de la radio. Y se trata de que, bueno, cuando fue al casting, Johnny Depp, bueno, no iba realmente Johnny Depp iba a acompañar a Jackie Earle Haley, que era otro un amigo de él, ¿no? Y eso. Y decía también, ahí es muy muy muy mítico, que la hija de Wes Craven andaba por ahí por el rodaje viendo el casting y en que se quedó prendada de Johnny Depp. ¿Ella estaba trabajando, la hija de Wes Craven? No lo sé, yo creo que era muy niña, yo creo que era adolescente. Entonces, sí. Sí, sí, sí. Ven con papá al rodaje, ¿no? Le decía. Sí, algo así. Y dijo, papá, contrata a este chico, no sé cuánto. Y al final, el bueno de Jackie Earle Haley quedó sin papel para protagonizar este Pesadilla en Elm Street. Pero la historia no acaba aquí, porque años después, de hecho, en 2010. Este productor, director y actor, Jackie Earle Haley, protagoniza el remake de Pesadilla en Elm Street. Y bueno, pues ahí se cierra un poco el círculo, ¿no? Que vaya casualidades, ¿no? Eso sí que es un auténtico renegrón, ¿no? Yo creo, o sea, no sé si será leyenda, ¿sabes? No sé si sí que en IMDb lo contrasté un poco, pero bueno, no sé si la leyenda... Sí. Coincide, ¿no? Pero parece ser que sí, que es verídico. Sí. Yo el otro día también, precisamente, estaba escuchando uno de los podcasts de la gente amiga de Radio Jabato, en este caso muy fans del cómic, muy del cine de los 90, muy de videoclub, como nosotros también, gente muy guay, la verdad. Y estaban hablando sobre Superman y sobre el documental también. Uh-huh. Y en un momento dado hablaron de la piquilla que tenía Stallone con Marlon Brando por el tema de... Yo no sé cuál fue la película que atrás les enemistó, pero había como cierta rencilla, y lo cierto es que Stallone llegó a una de las partes finales del casting de la película original de Superman, de la del 78, y nos contaban los colegas ahí de Radio Jabeto que dijo Marlon Brando, no, tú no. Que no me caes bien. Hubo algún problema por ahí, ¿no? Sí, y sí que es verdad que ahora mismo, bueno, claro, es que luego se eligió a Christopher Reeve, que una vez que eliges a Christopher Reeve, pues claro, todo lo que... toda esa posición de Superman que venga a sustituirle a esa imagen que tenemos, pues dices tú, no, imposible. Porque claro, el Superman de Christopher Reeve, pues se nos hace difícil, ¿no? Verlo encarnado en otro actor, ¿no, Borja? Sí, se hace. Es que hay películas que están... De hecho, cuando se hizo Rambo... de First Blood, esta película, también hubo varios candidatos, ¿no? Se hablaba de Dustin Hoffman, de hecho, se hablaba de... Que decías antes que era uno que estaba como en todas las quinielas, ¿no? Estaba en todos lados, de Dustin Hoffman. La gente con un buen agente, la gente que se dedica a la actuación, actoraje, pues entonces aparecería. Mira, ya estoy recordando un poco, creo que Stallone le había dicho, que Marlon Brando, hay alguna imagen de Marlon Brando que sale... Pues sobre todo en la etapa final de su carrera, que no memorizaba los textos, y el actor que tenía enfrente se ponía un papel, dos a cuatro así unidos con un celo, y con el texto en grande de lo que tenía que decir Marlon Brando. Entonces Stallone debió hacer una broma un poco sobre eso. Si buscas así imágenes en plan de Marlon Brando reading tal, no sé qué, salen imágenes como en El Padrino, me parece que es enfrente de él con el papel para que él lea, ¿no? Entonces Marlon Brando cuando claro, tenía un papel muy importante, ¿no? Además venía guión de Mario Puzo y todo esto, entonces fue como en plan de Stallone no va a ser. No. Sí. ¿Qué decías? No, que eso, que también que en esta Rambo se me acuerda ahora, joder, dice que antes de en este papel estuvieron interesados gente como Clint Eastwood, Al Pacino, Robert De Niro, Paul Newman, Nick Nolte, John Travolta, todos. Dustin Hoffman, que es con el que me quedé yo, James Garner, Christopher Song, Michael Douglas y Terence Hill. Joder, que pocos, o sea, ¿no? Todos, vamos. Todos, prácticamente. También, Kirk Douglas, eso, y Steve McQueen, tío. Y Steve McQueen, sí. Era un poco mayor para la época, ¿no? Sí. Para acabar con Stallone, Borja, me deja muy loco que, por ejemplo, podría haber sido Han Solo en Star Wars, el papel que finalmente consiguió Harrison Ford, que lo consiguió también hablando de casting, en plan de que no le apetecía mucho. De hecho, él era el carpintero de que andaba por ahí, y al final. Y entonces George Lucas dijo: ¿y este que no le importa una mierda nada? ¿De qué va? Sí. Pues le voy a contratar por pasota. Adelante. También Stallone como superdetective en Hollywood. Ojo, ahí mi madre. también como Vincent Vega o como Jules Winfield, o sea, tirando así en la película, sí, sí, de Tarantino, es que... de Pulp Fiction, un poco así a lo que saliera. Y también Jackie Brown, Tarantino igual tenía ahí el rollo de recuperar a Stallone, ¿no? En esa época de finales de los 90. La verdad es que a mí me parece castings asombrosos, ¿no? Pero de aquella yo me imagino que se tiraba, ¿no? La gente se tiraba triples de esta manera porque no se sabía que Super Detective en Hollywood iba a ser Super Detective en Hollywood, que Superman iba a ser Superman. Y mucha gente rechazaba proyectos que dices tú, sí, tal, pues vaya ojo que tenías tú de águila, ¿no? Sí, de lince. Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Pero y, bueno. Y luego, pues bueno, en el cine clásico mucho, en el cine un poco más cercano, mira, ahora que estamos hablando de película de miedo, un actor pues muy, muy mítico también. Matthew McConaughey. Ese, Matthew McConaughey. Tenía, estaba en La Matanza de Texas, saliendo del casting, uh-huh, yéndose para el aparcamiento, y el director le dijo, oye, que necesito a alguien que sea el villano de la película, y él le dijo, me imagino a Matthew McConaughey yendo para el aparcamiento, no te preocupes que yo te busco a alguien. Y él se iba para el aparcamiento y dijo, hostia, yo mismo tendré que ser yo, que además soy de Texas. Yo aquí valgo. Se vuelve el Matthew McConaughey así en plan de caliente, se mete ahí, le dice, oye, lo intento yo y tal, se coge una cuchara, coge ahí a la actriz que tenía ahí para darle la réplica, la arrincona ahí en la cocina contra una esquina, la otra se caga de miedo y le dice el director, pues efectivamente vas a ser tú el que haga el papel de villano de La Matanza de Texas, creo que era la cuarta parte, me parece. Nueva Generación, nueva, sí, generación, creo que es la tercera, no, no lo sé, no tengo claro. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí, después de eso, hacia Los Ángeles, Matthew McConaughey. Sí, que hizo un... Joder, el arrebato del parking le dio. Matthew McConaughey al final es una de las carreras más sorprendentes, ¿no? Yo lo compararía un poco también, no sé, con cuál. No, es incomparable. Sí. Porque sí que parte de esta película, ¿no? Luego tiene Verano de esa película de Lynn Lacker, no me acuerdo cómo se llama. Verano del 40 y pico, o también del 60 y pico, no sé. Uh-huh. Y luego, joder, todas las comedias que hizo de sí, de amor, así un poco de sábado por la tarde. Sí, un poco, ¿no? Sí, ¿no? De ese rollo. Sí. Y de repente se pone ahí a hacer el actuar el tío de True Detective. Sí, se pone a hacer ahí, sí, adelgazar. Se pone a hacer ahí de Balas de Vice Club. Sí, sí. El Lobo de Wall Street. Y juega auténticos peliculones y cambia. Joder. Un cambio de registro tremendo. Y sí, bueno, sí. Joder, con mucho registro, ¿eh? Mira, sí, Borja, sí, te voy a lanzar yo alguno más. Algún casting de estos raros. Venga. Y para que te pongas en situación de lo que hubiera pasado. ¿Tú hubieras visto a Gwyneth Paltrow en Titanic? Sí. Sí. O sea, le pega. Sí, por el rollo ese pelirrojo y tal. El otro día estuve viendo... A Kate Winslet. Qué buena. Muy buena. Uh-huh. Hay un trocito que me parece que es del canal TCM. Creo que está en Movistar, pero seguramente si lo buscáis por ahí en internet lo encontráis. Sí. Es americano. Sobre la vida de Kate Winslet. Sobre... cómo se metieron con ella por ahora que está tan de moda el tema de las campanadas con Alan Chus y toda la gente. Sí, con el body shaming ese y gordofobia. Exactamente, y todo eso. Kate Winslet haciéndole frente ya desde aquella época, claro, pelándosela todo mucho, muy valiente, acabando en una serie ahora haciendo de una persona, o sea, de una detective, me parece que era. Sí, sí, que es un película, es, sí, una seriaza, pues, mira, de lo mejor de los últimos años. Además, sí, sí, hace una abuela joven ahí, sí, que se investiga un asesinato. Sí, sí, sí, sí. Pues bueno, yo la veo, yo no la veo para otro personaje que... Mare o West, me parece que se llama la serie. Sí, Mare o West, me parece. Y en cambio, sí que Kate Winslet, o sea, podía haber tenido el papel de Gwyneth Paltrow en Shakespeare in Love, ¿eh? Sí, o sea, hubieran intercambiado papeles. Sí, de hecho, bueno, a ver, por ejemplo, volviendo un poco a esto, decía, joder, es que tú date cuenta, cuando hizo Titanic en el 94, 95, parece que era súper joven, súper joven, súper joven. Y luego le hicieron eso, los periodistas en una forma roja, no recuerdo cuál era, la ponían a parir. Sí, sí. Y aún a día de hoy, porque la entrevista es reciente, se emocionaba recordando todo lo que sufrió por ese body shaming que le hicieron ahí los periodistas. Me pareció muy muy natural, muy valiente, muy de andar por casa, Kate Winslet. No, o sea, que te caen bien, que te molan. Sí, y ese andar por casa, esa naturalidad, tiene también su atractivo. Si seguimos con Titanic, Borja, y además esto es una cosa que yo no sabía, también optó al papel Christian Bale, y no fue el primer papel que le quitó Leonardo DiCaprio al bueno de Christian Bale, porque dicen que también le quitó Vida de este chico y a quien ama Gilbert Grape. ¿Y tú sabías esta piquilla de Bale y DiCaprio? No, pero coincide un poco, ¿no? Ya, ¿eh? Porque fueron los dos un poco niños, un poco prodigios. Bale yo creo que es un poco mayor que Leonardo DiCaprio. Claro, sí, sí. Este Gilbert Grape yo creo que le llevó a Leonardo DiCaprio su primera nominación al Oscar. Sí, además sí. Era un técnico desconocido, hace un niño con una discapacidad. Sí, sí, sí. Y no me extraña, ¿no? A mí se me asemeja mucho en su infancia, ¿no? Como era uno, como el otro. Sí, de hecho, de jóvenes se parece mucho. La película esta de Spielberg, la del Imperio del Sol. El Imperio del Sol. Uh-huh. Esa me parecía una brutalidad de crío. Sí, totalmente. Y precisamente el otro día, viendo una entrevista, ¿no? O me saltó algo por ahí, no sé, que decía, entrevistaron a la directora de American Psycho. Y decía que el tío era tan buen actor, Christian Bale habló, ¿eh? Sí. Era tan buen actor que podía sudar a voluntad. Sudar, O sea, sí. Hay una escena de American Psycho que es muy reconocible, que es la cuando le enseña la tarjeta de visita y ve que la de su compañero es mejor, bajo su perspectiva, ¿no? Porque una cosa tan nimia como una tarjeta de visita, ya ves tú lo que se puede sacar de ahí. Uh-huh. Decía que el tío, en el momento justo cuando lo precisaba la escena, se ponía a sudar. Hostia, o sea, increíble, ¿eh? Tú mira qué punto, ¿eh? Bueno, o sea, al margen de los cambios físicos que puede hacer nosotros. Sí, otro, pero maquinista y... Sí. Yo los tengo en una alta consideración a estos dos actores, tanto a DiCaprio como a Christian Bale, y espero que se lleven bien. Borja, Bruce Willis, que recientemente hablábamos de él, podría haber sido el compañero de Demi Moore en Ghost si no fuera porque al final el papel se lo dieron a Patrick Swayze. Pero a puntito, ¿eh? Yo a Patrick Swayze lo veo ahí, ¿eh? Sí, además, claro, como está fallecido también. Demi Moore de aquella época era la pareja de... Uh-huh. O sea, Bruce Willis era pareja de Demi Moore. ¿Ya era pareja de aquella? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo parece sí vine un poco más tarde, pero bueno, se hubieran conocido ahí también. Bueno, puede ser, sí. ¿Y qué dices de Angelina Jolie en Gravity? La película de Cuarón, ¿eh? De Sandra Bullock. Que sale al final de Sandra Bullock. Ella estaba ahí metida ya, quería ser directora, estaba metida en otros temas y entonces dijo, ya nada, esto no lo voy a hacer. En principio no lo voy a hacer. Sandra Bullock, es que Sandra Bullock no me pega mucho para ese papel. Ni Josh Clooney. Ese casting también me falla un poco, ¿eh? Pues igual tiene mucho que ver esto, porque primero falló Angelina Jolie y luego falló Robert Downey Jr., que decía que el set de rodaje que estaba todo un poco reducido, que había como mucha presión para rodar ahí, entonces que prefería abandonar el proyecto, y entonces ahí fue cuando entró George Clooney. Y mira, estás diciendo que igual no te cuadra mucho. No me parece un casting muy. Mira, Johnny Depp, que decías que entró un poco de rebote a esa pesadilla en Elm Street, iba a ser el protagonista de esta mítica película de Todo en un Día, la película de los 80 con Matthew Broderick, ¿te acuerdas? Sí, Matthew Broderick, sí. Sí. Sí, bueno, pero yo creo que al final Johnny Depp eligió muy bien los papeles, porque poco después, en los años 90, principios de los 90, protagoniza Eduardo Manos Tijeras, que yo creo que es el papel ideal para él, ¿no? Que también hace un poco, no sé si lo encasilla, pero lo ensalza, pero que lo hace tremendamente bien. Me estoy imaginando en un mundo paralelo, Borja. ¿Qué pasaría en nuestras cabezas, ¿no? Por ejemplo, con esto que estoy leyendo aquí, John Travolta como Forrest Gump. Yo creo que aquí, esto son todo datos extraídos de la red, pero yo le voy a dar una validez del 80% igual, ¿eh? Hay cosas un poco locas, ¿eh? Pues Forrest Gump como... Bueno, tampoco, Travolta, tú lo ves, ¿eh? Tampoco... Sí. Bueno, y es que recuerdo, por ejemplo, la película esta Phenomenon, que no tiene que ver, ¿no? Sí, es un poco tal, pero tiene, o sea, lo tiene que ver, pero a mí me recuerda un poco, tiene un cierto paralelismo, ¿no? Esa vida rural en América y tal. Sí. Que de hecho ahora se va a estrenar una película protagonizada por Tom Hanks que se llama Here, que tienes tú el cómic, sí, ¿no? Sí, exactamente, el otro día nos acordamos de vosotros, efectivamente. Cierto. Se lo pasé a Sofi, lo leyó sobre la marcha, prácticamente, sí. Y ya estamos ya calientes para ir a ver la película. Ah, qué guay. Sí, totalmente. Pues ya me dejas el cómic. Sí. tú no lo leí. Todavía. Yo estoy leyendo Predicador de Preacher, releyendo. Joder. Otra persona que de sí Gal que Dennis y sí, que en este caso a mí sí me pega, Charlize Theron en Showgirls, ¿qué te parece? Bueno, sí, bueno, porque, es una mujer súper atractiva. Sí. O sea, No era muy conocida y fueron ellos las que la rechazaron a ella, ¿eh? En plan de nada, no nos vale mucho, no nos gusta. Pudiera, en este caso yo sí más o menos veo, como este otro que también veo, que es Michelle Pfeiffer por Jodie Foster en El silencio de los corderos. Yo ahí las veo a las dos, ¿eh? Sí. Me gustan mucho las dos. Sí, a mí me gusta. Son unas actrices tremendas las dos. Pero sí, quizá Michelle Pfeiffer sea una, tenga más. Imponga más, ¿no? Sí. Sí, y en el papel, por ejemplo, de Clarice Starling, yo creo que le veo más a. Ya. A Jodie Foster, porque tiene ese punto también de fragilidad, de aparente fragilidad, de tal, pero luego ves con unos ojos con una inteligencia tremenda y con una fortaleza increíble, que también se ve mucho esa fortaleza interna en la última temporada de True Detective, que protagoniza ella. Y bueno, pues yo creo que ahí, de hecho, Holling, la película de Los Silencios Corderos, se lo llevó prácticamente todo, y para ser una película menor entre comillas, porque es una película de terror, joder, pues está muy muy bien. Pues nada, Borja, hasta aquí. ¿Cómo se nos pasa el tiempo hablando de cine, eh? Qué bien. Sí, de la vida. Qué bien, ¿eh? Sí. Qué bien te lo pasas. Sí, sí, al final. Lo pasamos bien. Digo yo, ¿y nos dará el otro para hablar de clásico? ¿Nos dará no sé qué para hablar de tal? Pues al final, mira, la hora se nos queda corta. Bueno, cerramos, pues, si quieres, ya con las redes. Sí, facebook.com/cinefagfm, @cinefagfm, tanto para Twitter, Instagram, como Blue Sky, que joder me sale, no está triunfando mucho, ¿eh? Bueno, va ahí, ahora igual estanco un poco. Poco a poco. La caparina. Poco a poco. La mariposina. Sí, sí, sí. Y nada, la página web, cinefagfm.wordpress.com. Mira, además abren las puertas de Radio Crash para que pasen nuestros compañeros. Puedes saludar, si quieren. Sí, hombre, que salude. Que salude, Gonzalo. Gonzalo, pega un grito. Ahora que nos quedó el programa bien, viene aquí Gonzalo para. Sí. Vamos a repartir la suerte. ¿Qué dice? Feliz Navidad, dice. Ah, feliz Navidad. Vamos a repartir la suerte a las vecinas y vecinos del bloque. Vamos allá. Donde se aloja esta emisora. Y nosotros Attack the Block. Sí. Hasta la semana que viene aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Los años nuevos, Borja. Gran banda sonora, ¿eh? Bueno. Mucho mejor. ¿Con qué acabamos? Con, mucho con... mejor que la serie, ¿eh? Sí. Sí, tenemos por ahí a Iván Ferreiro, Vetusta Morla. Pues vaya mítico, Vetusta Morla. Claro, qué fácil es meter a Vetusta Morla. Qué fácil. Triángulo de Amor Bizarro. No pusimos Fridonia, a Nacho Vegas, ¿eh? Nacho Vegas. Es que son largas las de Nacho Vegas, ¿eh? Venga, pues medro lo que quieras. Otro día hacemos especial. No, Novedades Carmiña. Ritmo en la sangre. Vale. Sí, que ahí entra bien Novedades Carmiña. Sí, claro. Después del bajón, un poco acabar en alto, ¿eh? Sí, está bien. Sí, sí. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Un saludo, chao.